Bien, como decíamos, vamos a intentar una comunicación telefónica con María Lén. Ella es vecina del barrio de Boedo, a quien ya tenemos conectada. Además es integrante de la Asamblea Vecinos Unidos por Boedo, para hablar de la negativa, de la no instalación del estadio del Club Atlético San Lorenzo allí en el histórico barrio de Boedo. Te damos la bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. María, Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morque y Vera Carballo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por... Gracias una vez más, no, por favor, a ustedes, siempre por el espacio que nos brindan para ser escuchados. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, contanos, ¿qué es lo que pretende hacer San Lorenzo de Almagro en el barrio Boedo? La famosa vuelta, como se dice, ¿no? Como dice la hinchada de San Lorenzo. La hinchada de San Lorenzo dice cosas muy inapropiadas que yo me animo a calificar como terribles. Hablan de ese terreno, de ese lugar donde quieren injertar el estadio, lo denominan Tierra Santa. Y algo más grave que dicen es considerar a esa cancha como el desaparecido 30.001, ¿no? Esa calificación es siniestra y es ofensiva. Bueno, lo que quieren, por supuesto, volver a tener un estadio, no solamente un estadio de fútbol, sino un estadio multifunción, en el predio donde en algún momento existió la cancha de fútbol y que ellos consideran que esto se trata de una reparación histórica. No lo es de ninguna manera. Reparar, inclusive como mecanismo psicológico, no es volver al pasado. Y en este caso no es reparar tampoco porque ellos pretenden tener algo que nunca tuvieron. Pero bueno, los vecinos no somos escuchados, los vecinos no somos tenidos en cuenta, no se considera que ese es nuestro hábitat, e intereses políticos y económicos hacen que este proceso siga adelante. Y estamos en comunicación, estamos charlando con María Lén, ella es integrante de la Asamblea Vecinos Unidos por Boedo, hablando de la instalación de la cancha de San Lorenzo allí en ese barrio. Te quería consultar, María, además, ¿cómo está la situación, digamos, legal? ¿Cómo ha avanzado esto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, la situación legal, digamos, cumple pasos que pueden considerarse legales, porque las leyes son una construcción. Mientras que la situación legítima está desbalanceada. Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete, como bien sabemos, del gobierno de la ciudad, ya firmó el convenio urbanístico y el mismo ya fue certificado y remitido a la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña, que ahora deberá ponerle fecha para el tratamiento de la ley en el recinto. O sea, es un paso más en el avasallamiento de nuestros derechos. Ellos no consideran que Boedo es nuestro barrio, ellos no consideran que Boedo es nuestro hábitat y quieren llevar adelante una cosa que tiene, insisto, un valor político y económico, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que pone el club San Lorenzo, su hinchada, sus seguidores, respecto a que el estadio instalado allí traería beneficios, por ejemplo, beneficios sociales, digamos, con instalación allí de espacios para los socios, las socias, espacios sociales para concurrir y demás? ¿Y qué, digamos, qué argumentos tienen ustedes para decir que eso no podría llegar así, a ser así, y qué, digamos, cuestiones negativas traería? Lo que acaba de firmarse muestra que los intereses de ellos son políticos y económicos y que van en detrimento de nuestros derechos como ciudadanos y vecinos. Los argumentos que ellos arguyen es la famosa reparación histórica, el despojo de del proceso militar, que como sabemos fue algo terrible, lleno de injusticias, de destrucción, y entonces bajo ese lema ellos se escudan y logran el apoyo de algunos políticos que cuando los escuchan decir cosas de este tipo, y como pasó en la audiencia pública, llorar y hasta llegar a cosas horrorosas como mostrar alguna urna con los restos de un familiar socio de San Lorenzo, bueno, como pasó con Bregman, como pasó con otros legisladores, dicen que eso tan sentimental hace que esa gente tenga derecho a tener el estadio. Nosotros, los vecinos, los reales habitantes del lugar, no queremos el estadio porque distorsiona nuestro estilo de vida, o sea, la cotidianeidad que construimos. El barrio que elegimos para vivir era un barrio sin estadio, y eso, la construcción de ese estadio, más un estadio de esas características, multifunción, donde no solo se va a jugar fútbol, sino que también va a haber espectáculos multitudinarios, eso destruye la vida de los vecinos. Ruidos molestos, inclusive el peligro de en cuanto las construcciones se inicien, yo esto no lo puedo relatar técnicamente porque no es mi especialidad, pero cualquiera sabe que las vibraciones, pozos que se hacen, ponen en peligro las construcciones ya existentes, que en el caso de Boedo y en el caso del predio, hay dos torres que son una construcción muy sencilla, fue económica en su momento, lo que posibilitó que mucha gente tuviera su vivienda propia. Bueno, esas torres corren un peligro más allá de todo lo que implica la actividad que puedan tener el estadio y las funciones que allí se lleven a cabo. Pero además algo muy grave, perdón, si querés preguntarme algo, yo sigo. Lo que se hizo ahora con la firma, y esto no es una infamia ni una calumnia, sino algo de lo que habla Miguel Mastro Simone, que es secretario del club, todo beneficio económico para el club, inclusive algunas contraprestaciones que parecían ser una exigencia para que el convenio se firmara, quedaron sin efecto y el club va a pagar menos de lo que se pensaba, no va a ser colegios como lo tenían prometido como formando parte de esta contraprestación en el predio, sino que el predio va a quedar liberado para tener más superficie para el estadio, y las escuelas que tal vez hagan, se harán en otro lugar. O sea, San Lorenzo, dice este señor, mantiene sus sedes intactas, incluyendo el nuevo gasómetro. No dimos nada a cambio en el convenio urbanístico, a pesar de las especulaciones que había. El convenio es muy bueno para San Lorenzo. Financiación a largo plazo, entre otros detalles, ¿no?, que no es el momento de poder darlos. María, Carlos Morquio te habla. Sí. Creo que podemos agregar que hay un ejemplo concreto de cómo estos estadios distorsionan todo un barrio, que es el Movistar Arena que se instaló en la cancha de Atlanta, que directamente... Así es. Ni las ambulancias pueden llegar cuando está en actividad. Sí, pero mira, nosotros también tenemos, por decirlo así, una muestra gratis, una pequeña muestra de la distorsión de la vida en el barrio, que fue el vacunatorio, no sé si sigue siéndolo en este momento, no sé si ya terminó, pero bueno, cuando se vacunó en el lugar, hubo que modificar el tránsito, el recorrido de los vehículos, los colectivos que empezaron a circular por las calles paralelas, calles que no están preparadas para eso, y eso fue tremendo, la distorsión que implicó para el barrio una actividad que es absolutamente pacífica, que sí, van muchas personas, porque en general eran adultos mayores que iban acompañados por familiares, y era mucha gente, pero era gente pacífica, gente que no festejaba, gente que no gritaba, y eso ya implicó una modificación para esa zona. O sea que sí, el ejemplo que vos traes es perfectísimo, e inclusive ese estadio es menor que el que se pretende hacer para San Lorenzo, pero bueno, esto que te comento como una especie de muestra de lo que significa cualquier actividad que no sea la programada para la cotidianeidad del barrio, digámoslo así, ¿no? María, estamos charlando con María Leno, integrante de la Asamblea de Vecinos Unidos por Boedo. La última para dar cierre a esta entrevista es cómo se han estado organizando desde la forma asamblearia, digamos, en este contexto de pandemia, cuáles son los pasos a seguir, cómo la van a seguir luchando. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, sin ninguna ayuda. No tenemos ningún poder, por supuesto, y apelamos sí al compromiso de los vecinos, que muchos vecinos están a favor de nuestra lucha, pero muchos no participan porque están atemorizados. Hay amenazas. Después, cuando escriben las personas, lo hacen con un lenguaje ofensivo. Entonces, eso hace que muchísima gente se retraiga, tenga miedo, por decirlo así, claramente, miedo a participar. De todos modos, nosotros los invitamos a que se acerquen y, si me permitís, les voy a dar un correo al que pueden dirigirse para... ¿Cómo no? Tener información, asesoramiento de cuál es nuestra actividad. Vecinos no al estadio en Boedo, @gmail.com. Además está decir que esta grave situación sanitaria, la pandemia, también debilita nuestra acción. Hemos salido muchas veces en otro momento a la calle, pacíficamente, mostrar, darnos a conocer, pero ahora esto no es posible. Entonces tratamos de hacerlo por las redes, bueno, con las limitaciones que esto tiene. Sin bien, María. Por supuesto. Bien. Sí. Agradecemos muchísimo tu participación en Tengo una idea en Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto. Mientras tanto, te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a los compañeros y compañeras de la Asamblea. Muchas gracias. Yo también les agradezco a ustedes en nombre de los compañeros y compañeras. Muy amables. Hasta luego. Momento. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con María Alem, integrante, vecina además del barrio de Boedo, de la Asamblea Vecinos Unidos por Boedo.